buenas noches, hoy es viernes 17 de septiembre, último día de la semana, y estamos acá en el programa Diferentemente con el doctor Ernesto Reaño y la coach Soledad Piqueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah, y yo creo que el tema que vamos a tratar hoy día es un tema bastante interesante dentro de una serie de programas que vamos a dedicar sobre mitos que hay en relación frente al autismo y al síndrome de Asperger, ¿no? En este caso va a ser el tema de las famosas dietas que supuestamente curan o mejoran, entre comillas, el autismo. Soledad. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Ahora vengo de meterme en un curso de poesía por el trabajo de coach. Y pensando en este tema de las dietas, yo no le prohibiría pizza a Rafael, ni le prohibiría que tome la leche que le gusta sin lactosa. Porque no, o sea, creo que no va, eso no va a mejorar su calidad de vida mayormente, digamos, al contrario, la va a empeorar. Bueno, este es un tema bastante polémico, ¿no? Que existe algunas corrientes que han tratado el autismo y el Asperger como problemas que se pueden solucionar, que han sido derivados de la mala alimentación, no hay unas problemas, ¿no? Con algún tipo de ingesta y problemas digestivos que se generan. Explíquenos un poco cómo han sido estas corrientes, doctor Reaño. Sí, en primer lugar hay una corriente sobre el autismo que señala de que los problemas del espectro autista, las condiciones del espectro autista, están causados por problemas gastrointestinales, ¿no? La famosa dieta sobre el autismo se basa en que hay que quitar los alimentos con caseína, que básicamente son la leche y los quesos y todos sus derivados, los alimentos con gluten, que incluye a varios tipos de cereales, y hacer un bombardeo con vitamina B en la persona. Usted ha dicho caseína, ¿no? Esto es diferente a la cafeína, ¿no es así? Totalmente distinto. Esto tiene que ver específicamente con la leche y con los quesos, ¿no? Y son llamados, o suelen llamarse, tratamientos biomédicos, ¿no? Y tienen la teoría de que supuestamente hay un exceso de opioides en el organismo. ¿Qué cosa es un opioide? Un opioide es un nombre antiguo para hablar de ciertos neurotransmisores del cerebro, de ciertas sustancias en el cerebro, que en la actualidad son conocidos mejor como endorfinas, y son los que controlan la memoria, el aprendizaje, y sobre todo el dolor y el placer. O sea, esas teorías señalan que existe algún tipo de alimentos que no permiten que nuestras neuronas hagan buen contacto y por esto se produce el autismo, el Asperger. Sí, supuestamente, según esa teoría, la persona, hay personas que no pueden asimilar bien la caseína, el gluten, y produce un exceso de opioides en el cerebro, ¿no? De estas sustancias en el cerebro, que supuestamente traen consigo no solo el autismo, sino el déficit de atención, la dislexia, la dispraxia y una serie de problemas de conducta. O sea, es un tipo de diabetes, pero aplicada a las neuronas. Sí, algo así, ¿no? Hay un exceso, una sobreproducción de esas sustancias que la gente que hace tratamientos biomédicos la comparan con la morfina, que sería como tener el cerebro lleno de morfina, y básicamente eso es lo que produce, digamos, el autismo en este caso, ¿no? Y es una teoría que en realidad, como vamos a ir viendo, no es una teoría nueva, ¿no? A ver, para darle un poco de panorama a este tema, esto quiere decir que esta teoría considera de que el autismo y el Asperger son enfermedades y por tanto, haciendo estos cambios de alimentación, se pueden curar y alguien puede dejar de ser autista o dejar de ser Asperger. Sí, muchos de esas personas lo que creen es que el autismo es una enfermedad, ¿no? Los hay desde los más radicales que piensan que el autismo tiene una cura, y que parte de esa cura está en la utilización de esta dieta, hacia los menos radicales que van a decir que esto es un gran apoyo para minimizar, digamos, determinados problemas que puede haber con el autismo. A posiciones mucho más radicales que incluso dicen que toda madre debería tener una dieta libre de caseína y de gluten durante la gestación para, digamos, no procrear un niño con autismo. Cuéntenos un poco de dónde se origina esta teoría, cuáles son los primeros sitios en los que se ve que podría haber quizá una influencia de este tipo de mala asimilación en estos efectos que ellos consideran que es el autismo. Sí, esta teoría se remonta más o menos hacia la década de los 60, cuando se hace una serie de estudios antropológicos y pseudocientíficos, donde se decía que a menor cantidad de gluten, mayor probabilidad para mejorar la esquizofrenia. Entonces la teoría aparece, los primeros rasgos de esa teoría aparecen en los años 60 en relación a eliminar el gluten de la dieta y mejorar la esquizofrenia. Hacia la década de los 70, un investigador llamado Pancek da el nombre de opioide, ¿no? Lo que llamamos endorfina, y dice encontrar una gran cantidad de sustancias opioides en la orina de las personas con esquizofrenia y también de autismo. Y esa es más o menos la idea que se va a ir quedando durante la década de los 80. En el año 98, Wakefield, que es el que hace la teoría de que el timerosal, el mercurio de las vacunas causa autismo, mete dentro de su teoría también la cuestión de las sustancias opioides, ¿no? Esto es más o menos, lo que sustenta este tipo de teoría, ¿no? Después podemos ir hablando de los últimos estudios que se han hecho. ¿Y estos tratamientos iniciales tuvieron éxito en algunos casos? ¿Se veía casos de personas con autismo que iban disminuyendo alguna de las características típicas y recurrentes de las personas con autismo? ¿Se veía alguna mejora? Bueno, lo que pasa es que la mayor cantidad de reportes que se tenía se tienen a veces es a través de padres. Si los padres se meten dentro de una dieta es porque se les está vendiendo la idea de que hay una cura o que va a haber algún progreso significativo. Entonces hay que recordar que los padres de personas con condiciones del espectro autista pueden ser muy manipulables, y si creen que es una enfermedad entonces van a poner y apostar su fe ante cualquier cosa, ¿no? Lo que Theo Peters denomina el mercado de la desesperanza, ¿no? O sea, existen una serie de tratamientos por ahí que ofrecen curar o mejorar el autismo milagrosamente, ¿no? Entonces muchos padres, hacen la dieta, quitan la caseína, quitan el gluten, bombardean de vitamina B, pero muchas veces es lo que ellos quieren ver, ¿no? Ya que están haciendo ese esfuerzo, ya que se están metiendo con fe en eso, un poco se ciegan y lo más probable es que el niño no mejore en nada, pero para ellos van a haber determinados componentes que les van a decir, sí, bueno, mi hijo puede estar yendo mejor. En este caso también se juega bastante con las expectativas y las esperanzas de los padres, ¿no? Así como puede ser que en el tema de del mito de la vacuna de mercurio se acuda a la resignación de los padres y la lástima de, oh, me tocó que mi hijo no asimiló bien el mercurio. En este caso también se juega con una esperanza de que esta enfermedad, entre comillas, tiene un fin y pronto mi hijo, si se aplica y consume lo que debe consumir, no va a tener más este mal, entre comillas, ¿no? Sí, y también hay que recordar que la población con condiciones del espectro autista es una población grande. Entonces va a haber determinado porcentaje que tiene algunos problemas intestinales. Entonces si se hace algún cambio en la dieta, evidentemente puede haber alguna mejora. Pero es porque esa persona específica tiene algún tipo de problema intestinal, ¿no? Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, ¿no? Si todos los días me dan leche, entonces voy a sentirme mal, voy a marearme un poco, voy a estar más irritable, no voy a prestar totalmente atención. Si alguien me quita la leche, entonces voy a empezar a funcionar mejor. Pero a partir de eso yo no puedo decir que hay que quitarle la leche a todos los neurotípicos, ¿no? Entonces, lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el resto. La intolerancia a la lactosa es una cuestión muy específica en un grupo reducido de personas. Entonces, en las personas con condiciones del espectro autista, puede haber un grupo reducido de personas que tiene problemas intestinales y que pueden presentar alguna mejoría mediante algún tipo de dieta. Pero eso no quiere decir nada en relación con el autismo. Quiere decir algo en relación con el problema intestinal. Nada, que yo creo que a todos nos hace bien no comer tanto pan y no tomar tanta leche. A los aspis también. Y la gente, los Asperger que he visto que siguen estos tratamientos, no desarrollan todo el lado cognitivo que tienen, que es maravilloso y creativo, ¿no? Bueno, vamos a nuestra primera pausa y regresamos hablando sobre el mito de la dieta en el autismo. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. En algunos otros programas hemos estado hablando sobre, de modo bastante general, ¿no?, sobre los mitos que hay en relación al autismo y al Asperger. Esta noche estamos hablando específicamente sobre el mito de la dieta. Así que si usted, padre, madre, amigo, hermano, que está escuchando el programa, tiene algún caso que nos quiera contar, puede llamarnos al 222-2312. Doctor Reaño, ¿alguna entre los pacientes que usted ha tratado vienen muchos chicos que tengan que hayan llevado el tratamiento de la dieta? Sí, hay muchos chicos que cuando llegan a consulta han llevado anteriormente la dieta, porque es una de las primeras cosas a las cuales recurren los padres, porque se piensa, bueno, es algo externo lo que causa el autismo, puede tener algún tipo de cura, puede tener dar algún tipo de solución, digamos, milagrosa. Y entonces muchas personas la suelen utilizar, así como pasan por otros métodos, ¿no? El método de desintoxicación de mercurio, de las vacunas, etcétera, etcétera. Llegan muchas veces a consultas padres que han seguido durante muchos años determinados tratamientos, como las dietas, que no les han servido en absoluto y que más bien les han quitado bastante dinero y esfuerzo, ¿no? Ya, y así, sinceramente, ¿qué consecuencias reales usted ha podido ver dentro de los chicos que han llevado este tipo de dietas? Bueno, hay que señalar primero que en el año 2005 salió un primer gran estudio que demostraba que entre la persona con una condición del espectro autista y una persona sin autismo no habían diferencias entre opioides a nivel de la orina, ¿no? Entonces este estudio demostró cualitativamente de que la teoría de que existe un exceso de opioides causados por la caseína y el gluten no tiene ningún sustento, ¿no? Pero ahora, una cosa interesante e importante a señalar es los riesgos que puede traer este tipo de dietas. Y los riesgos están sobre todo en ciertas deficiencias, deficiencias a nivel de calcio, deficiencias en vitamina D, deficiencias en hierro, deficiencias en proteína, y tenemos muchos chicos con condiciones del espectro autista que desarrollan síntomas de osteoporosis precoz por la falta de calcio debido a este tipo de dietas. No sé, supongo que también se aplica que si el mismo tipo de dieta le diera a una persona neurotípica que no tiene esto, desarrollaría el mismo tipo de problemas de los que usted acaba de señalar. Sí, justo acaba de salir un informe de mayo del 2010 de la Universidad de Rochester, donde se hace un estudio tanto en población con condiciones del espectro autista como población, digamos, neurotípica, ¿no? Y donde se encuentra que no solo no produce ningún tipo de beneficio este tipo de dieta, sino que justamente recalcan la baja de los niveles de calcio, vitamina D, hierro y proteína en cualquier tipo de persona. Pero debe haber alguna cosa beneficiosa que pueda haber generado este tipo de dietas. Yo quería comentar un tema. ¿Qué sucede socialmente? O sea, porque esto implica que no comas ciertas cosas. Y eso, por ejemplo, el tema de la pizza, a mí me preocupa mucho. Porque la pizza tiene harina y tiene queso. Y les gusta mucho a los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Socialmente, te tienes que privar de un montón de cosas que son encuentros con amigos y que son favorables para la calidad de vida de los chicos, ¿no? Eso me interesaría saber. Sí, debemos recordar que una persona con algún tipo de condición en el espectro autista no la tiene fácil en cuanto a lo que es la interrelación social, como ya lo hemos venido hablando. Entonces, una persona que esté dentro de un tipo de dieta sin caseína, sin gluten, ¿qué pasa cuando va al colegio y un amigo le ofrece una galleta? ¿O qué pasa cuando lo invitan a un cumpleaños y está toda la mesa de bocaditos servida? ¿O qué pasa si lo invitan a pasar un fin de semana y justo compran una pizza? Entonces, en realidad, este pobre niño tendría que o estar vigilado de qué come o qué no come, o llevar pues su propia alimentación libre de caseína y de gluten consigo a todas partes, lo cual evidentemente genera pues una distancia social con sus grupos de amigos que comen determinado tipo de cosas. Evidentemente no estamos avalando que la gente se intoxique con comida chatarra, ¿no? Pero sí genera que los chicos con condiciones del espectro autista, con síndrome de Asperger, no puedan relacionarse normalmente con sus pares, porque la comida pues es un gran mecanismo de interrelación social. Definitivamente en el cotidiano es muy bueno llevar una alimentación sana, ¿no? Pero los fines de semana, salir con los amigos, encontrarse en algunos espacios y compartir algunas comidas es simpático, y creo que privarse de eso no cambia en nada el rendimiento de los chicos o el beneficio corporal que les puede dar, ¿no? Sí, y justo hay que agregar una cosa también que se me estaba pasando. Dentro de este tipo de dietas no solamente está el quitar la caseína y el gluten, sino bombardear a la persona con grandes cantidades de vitamina B, supuestamente para mejorar, digamos, entre comillas, determinados niveles de socialización, contacto ocular, etcétera, etcétera. Los excesos de vitamina D, como señala Baron vitamina B, como señala Baron Cohen, lo que pueden producir a la larga es enuresis, o sea que la persona no pueda controlar sus esfínteres y se orine durante la noche, e hiperactividad, ¿no? Esos son también dos lados peligrosos del exceso de la utilización de la vitamina B. ¿Podría explicar a los padres qué alimentos tienen la vitamina B? No, básicamente lo que se suele recetar dentro de este tipo de dietas es comprar pastillas de vitamina B1, 2, 3, 12, 5. O sea, es un bombardeo de multivitamínicos de vitamina B, ¿no? O sea, el chico, aparte de quitarse la caseína y el gluten, tiene que tener una ingesta diaria de una gran proporción de vitamina B vía cápsula. O sea, resumiendo este bloque, usted, con postura y como postura de Eita, plantea que todas esas terapias a través de la dieta no son realmente efectivas, sino terminan siendo perjudiciales para las personas con autismo y Asperger, ¿no? Sí, lo que opinamos en Eita y lo que se puede decir es que no solamente son falsas esas teorías, sino que también son dañinas. Y no solamente son dañinas, sino son un fraude, en realidad. ¿Que puede haber gente bien intencionada que cree en eso y lo recomienda? Sí, perfecto. Pero es un error científico demostrado hasta la saciedad, ¿no? Paul Offit, que es un gran médico que ha investigado el tema, tiene un libro que se llama Los falsos profetas del autismo, ¿no? Donde menciona muy específicamente a las personas que se dedican a vender la idea de que este tipo de dietas puede eliminar o curar o aminorar, entre comillas, el tema del autismo. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando sobre el tema de el mito de la dieta en el autismo. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. A todos los padres que nos están escuchando, nos pueden llamar al 222-2312 para hacer alguna consulta. Soledad. Diana, ¿qué tal? A todos los papás, a las mamás, al público en general que están escuchando, para redondear de lo que hablaba en el inicio de Rafael, creo que en la experiencia del trabajo con los chicos me doy cuenta que estas personas que he conocido que trabajan sobre las dietas del gluten y la caseína, vienen a veces acompañados de ejercicio físico, por ejemplo, natación y eso creo que sí hace bien la natación, no sé. Pero el tema de la caseína y el gluten, sí, ahí sí yo no estoy para nada de acuerdo, por todas las cosas que he aprendido acá con Ernesto y me he dado cuenta que no mejora la calidad de vida sustancialmente ni cambia nada, porque el tema del autismo y el tema del Asperger es genético, es parte de tu cuerpo, es como querer cambiar tu piel, es querer cambiar tu propio ser, como dice Jim Sinclair, yo no quiero ser curado de mí mismo, ¿no? Y entonces ese tiene que ver con el respeto a lo que significa realmente ser autista y ser Asperger, y aceptarlo, y quererlo, y asumirlo. Y si con nuestros chicos comen pizza los fines de semana, celebrarlo con ellos. Sí, yo creo que acá es importante, siguiendo lo que ha dicho Soledad, recalcar nuevamente por qué defendemos el concepto de neurodiversidad. Defendemos el concepto de neurodiversidad porque lo que se está demostrando y lo que está demostrado es que el autismo, las condiciones del espectro autista son condiciones genéticas del neurodesarrollo que hace que el cerebro se desarrolle de manera distinta y diferente, ¿no? Por eso son condiciones de vida, una manera distinta de percibir el mundo. Entonces, la causa del autismo no está en un problema intestinal asociado a la caseína y el gluten, no está en el timerosal de las vacunas, no está en determinado tipo de virus, o sea, es algo con lo que se nace, ¿no? Y lo que debemos aceptar es el concepto de neurodiversidad para entender que esto no es una enfermedad, y si no es una enfermedad, entonces no hay nada que curar. Lo que tenemos que hacer es tratar de acompañar a estos chicos dándoles mecanismos, maneras que mejoren y eleven su calidad de vida y que tengan un manual de supervivencia, instrucciones psicopedagógicas para poder sobrevivir en este mundo que está diseñado para los neurotípicos, pero no porque ellos tengan ningún problema o porque sean enfermos. A ver, doctor Reaño, hemos hablado desde el punto de vista bastante más científico, psicológico, ¿no? Pero me interesaría saber qué es lo que le cuentan los chicos que han llevado esos tratamientos. Ellos creen que al llevar esos tratamientos se forma una esperanza de, oye, algún día voy a dejar de ser así, algún día me voy a poder curar y voy a ser como los demás, o más bien, no sé, cuando les dicen que ese tipo de tratamientos en verdad no ayuda, ellos quieren mantener la rutina por estar acostumbrados a esa rutina, ¿cómo es? Sí, no conozco ninguna persona con autismo o con Asperger adulta que defienda esto, lo cual es interesante. porque es más un tema de los padres que defienden esto. Y no es echarle la culpa a los padres. Los padres, como decía en un momento, o sea, viven muchas veces tratando de encontrar algún tipo de esperanza, ¿no? Y muchas personas pueden engañarlos en el camino, ¿no? Las personas que yo atiendo son personas que creen en el concepto de neurodiversidad, están contentos con pertenecer a alguna condición del espectro autista, que se quieren a sí mismos de esta manera y que buscan interrelacionarse con el mundo de manera distinta, simplemente, ¿no? Y hay que agregar también de que el tema de la dieta, ¿no? Muchos chicos sí que he visto han sobrevivido a la dieta, digamos, de alguna manera, porque en algún momento estuvieron prohibidos de comer de todo. Y lo que narran justamente es su experiencia de que qué horrible era su vida y cómo no podían justamente acercarse a otros chicos, ¿no? Pero a la vez de eso también puede existir, no sé, una suerte de depresión generada a causa de esta alimentación desabrida o horrible que pueden llevar, ¿no? O sea, no sé, pues yo digo, un neurotípico, sobre todo peruano, acostumbrado a la comida rica, o sea, es bastante, para uno debe ser bastante complicado pensar en ese tipo de alimentación, ¿no? Claro, ¿no? O sea, digamos, para ningún niño va a ser agradable que lo priven de la pizza, lo priven de las pastas, lo priven de la canchita, cuando van al, ¿cómo se llama?, al cine, ¿no? El trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sobre todo, evidentemente, sí, pues puede haber un lado de depresión social anexo a esto, como tú señalabas, pero también hay un efecto que justo tengo acá, el informe del año, de este año, del 2010, de la Universidad de Rochester, donde se señala también de que muchos chicos que llevan este tipo de dieta sufren de desnutrición. Entonces, si se sufre de desnutrición, claro, o sea, uno no va a estar lo más animado posible, ¿no? Y si también sabemos que uno de los riesgos de este tipo de dieta es que haya una deficiencia en hierro, sabemos que el hierro tiene mucho que ver en lo que es el desarrollo cognitivo y de las horas y de las zonas cerebrales encargadas de eso, ¿no? Entonces, a la larga, hay que tener cuidado porque no es simplemente que nada le va a pasar y probemos, sino que sí les puede pasar mucho. Llegando ya al final del programa, Soledad, ¿algún comentario final? Bueno, creo que esto es un tema del que se debe seguir hablando, pero como para estar alerta, ¿no? No dejarnos engañar y aceptar las cosas como vienen y vamos para arriba. Sí, bueno, y quizás como cierre también saber eso, ¿no? Tener un hijo con alguna condición del espectro autista, con síndrome de Asperger, no es ninguna tragedia, no es ninguna enfermedad. No digo que sea algo fácil, no digo de que uno tiene otro tipo de expectativas cuando uno sueña con el hijo ideal, pero saber también que los hijos ideales no existen y que más bien podemos hacer mucho daño tratando de que nuestros hijos entren en ese ideal que nosotros tenemos, ¿no? Dejémoslos ser como ellos son y que nos enseñen a descubrir cómo son ellos y darnos cuenta del mundo maravilloso que nos pueden ofrecer. Bueno, hemos llegado al final. Le agradecemos a Soledad Piqueras y al doctor Ernesto Raño por habernos acompañado. Así que ya saben, padres, cocínenle rico a sus hijos y denle sus gustitos cuando quieran, que eso no les va a traer mayor problema. Con ustedes será hasta el lunes. Chao.